Linares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es 11 y 5 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Como todos los días, los vamos a acompañar desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Mi nombre es Julián Saúd y voy a estar acá en una mesa muy nutrida para poder tocar todos los temas que tienen que ver con el día a día. Y hoy no estoy solo, estoy con acá el amigo, el compañero, camarada, Miguel Fortuna. ¿Cómo le va, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ya se hizo muy conocido, Miguel, porque ante los últimos dos, tres días del cacerolazo, ruidazo, estuviste muy requerido. Te vimos por todos lados, haciendo ahí un raid televisivo. Un raid televisivo. Bueno, eso nos dio la posibilidad de que se visualice más gente que a lo mejor no está tan informada, tan comprometida, salió a manifestarse. En realidad nos dio la razón a los que decíamos que era el momento justo y oportuno para hacer una movida de ese tipo. Porque hay veces lo haces y no tenés... Esto era porque lo que reclamaba la gente, lo que siempre se dijo, la gente no puede pagar y se manifiesta. Había muchos que habían sido votantes del PRO, votantes de otras fuerzas que también se manifestaron, diciendo esto no es lo que nos dijeron que iban a hacer. Bueno, y hay una frase que sintetiza todo: no lo podemos pagar. Entonces, que se haga cargo el gobierno del desquiciado que hizo. Sí, la verdad que lo que se pudo ver, nosotros lo venimos comentando el viernes, ayer seguramente hablaron sobre ese tema, los chicos que están los lunes, el señor Santiago Mouradian y Damián Koch, y la intención era también hablarlo con vos, porque me parece que fue una de las primeras jornadas, y eso se lo preguntamos a alguno de los entrevistados, que de alguna manera empezó a encauzar por dónde es la estrategia para poder parar este avance bestial, que tiene que ver con un ajuste, que tiene que ver con lo que no prometieron, no tiene que ver con esto que estamos hablando, pero va en ese sentido. Ya están buscando la estrategia para sacar fútbol para todos y va en esa misma lógica, ¿no? Para mí hay que ir, como decís vos, me parece que hay que pegarle duro desde su palabra, ¿no? Ellos no dijeron que iban a hacer eso. Peor, dijeron que no iban a hacer eso. Bueno, dijeron que no iba a haber tarifazo. Hay audio, está el actual presidente diciendo no vamos a hacer tarifazo, no vamos a hacer devaluación. No mientas, no, Daniel. No mientas, Daniel. No mientas, Daniel, que sos periodista 678. Era así. Uno, buscan en YouTube, buscan el discurso, y después, si no, yo les voy a pasar el discurso completo, el debate completo. Yo lo tengo después, si quieren, se lo paso para que se suba al portal. Y está la instancia donde él dice: no mientas, Daniel, no metas miedo, que sos periodista 678. Nosotros lo pasamos acá, así que seguramente va... lo tenemos ahí, a ver, escuchémoslo, a ver, un poquito, esperamos un cachito. Mientras paso los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar, así, a ver si el PRO te defraudó. ¿Te defraudó el PRO? Llámanos y contanos, a ver qué es lo que te parece de lo que en estos 7 meses, ya ha pasado el segundo semestre, sentís de este gobierno. 4524-7816, 4524-7816, ese es el teléfono del contestador, sino a nuestro celular 153-384-0853, repito, 153-384-0853. Y si no, por las redes sociales, por Twitter, arroba Revista Martia, y si no, por Facebook, te puedes comunicar con nosotros, o si no, en la página de Radio Rebelde, que a veces cuando se corta la antena o no, o estás en tu casa y no la puedes sintonizar bien, entra a www.radiorebelde y ahí vas a tener la posibilidad de bajarte o la aplicación o escucharlo directamente desde la página. Sí, vos hacías referencia recién, hoy lo escuchaba a la mañana, un debate, fútbol para todos, y el gobierno no quiere poner, no, también, yo creo que hoy es aventurado, pero cuando, si lo hacen, el año que viene, en un año electoral... El aumento que... Pero que tengas otra vez que pagar codificado o ir a una estación de servicio a ver el partido, otra vez tenés el ruidazo... Uh-huh. Ojalá que ya haya pasado lo del GAP, vamos a tener el ruidazo del fútbol para todo. Y más aumento. Escuchemos qué decía Daniel Scioli en el debate con el actual presidente Mauricio Macri. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Y no. Y sí, yo qué sé, la gente no es tonta, la gente hace lo que puede. La gente hoy escuchaba algunas definiciones interesantes, no por la profundidad del análisis, sino por la carga de sentido común que tiene, ¿no? Porque estamos hablando no del convencido, estamos hablando de ese porcentaje de un 10, 15, 20% que le dio la victoria a Mauricio Macri, que hoy es... El que define todas las elecciones. Exactamente, ¿no? Ese votante que vos no le podés ir con argumentos, no es que no se pueda, digo, no es que no se pueda, sino que termina ganando este tipo de argumentos concretos que tienen que ver con una... Si a vos te aumentan un 40%, en el mejor de los casos, el salario, no puede haber un aumento del 400%. Esto lo hacía referencia uno de los candidatos a conducir la CGT, ¿sí? Con respecto a la relación entre el salario y el aumento de tarifas. Es insostenible. Y lo de Fútbol para Todos, quiero recordar a la audiencia, el sábado estuvimos en el predio de Boedo, de San Lorenzo, estuvimos con el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, muy interesante. Yo les digo a nuestros oyentes, te lo digo, Miguel, es una de las próximas personalidades de la política que se viene... Está muy tentado, desde varios lugares, ¿eh? Pero yo te digo... Es un cuadrito. Sus convicciones son muy firmes, es un cuadrito, ¿eh? Y mirá, yo le dije a mi mujer el año pasado, mi mujer dice, ¿vos sos brujo? Digo, no, soy viejo, tengo muchos años de experiencia. Le digo, Macri lo va a cagar a Tinelli, a Moyano, no los quiere ninguno, quiere al cordobés... O si no, moneda de cambio, el de Lanús, con Massa. Bueno. ¿Cómo va a terminar esta película? Vas a ver que tengo razón yo. No, ya está. Porque la carta que... No le quieren a ningún lado a Tinelli porque no es gobernable. Claro. Esta democracia que le gusta al presidente, que es el que hace lo... ¿Sabes cómo sí. es la democracia de ellos? Como dicen los grandes empresarios... No acepto un no como respuesta. Que parece algo romántico, ¿no? Ah, ¿viste cuando seducís a una mujer que el tipo va y le dice, el millonario, te traje flores, te invité al mejor restaurante? No acepto un no como respuesta. Claro. Él no puede aceptar que alguien le diga no. El tipo, alguien que le cuestiona algo. Mirá, Tinelli, por hacer una parodia, lo liquidó. Y esto va por más. El caso de Lamias, vamos a seguir sumando a la mesa. Está ya en puerta el futuro proyecto de ley para tratar el enjuiciamiento a los supuestos responsables del atentado en ausencia. Otra de las maniobras que tiene que ver con esto, con cerrar, con dar por hecho, digamos, una situación tan grave para la Argentina que estamos viendo... Sí, pero si vos tenés diputado de la AMIA, de la DAIA, metidos en tu lista... Claro. En medio como... Vamos a charlar sobre ese tema porque ayer hubo varios actos, no hubo un solo acto, ¿sí? Sino que hubo varios actos. Claro, cuatro actos de las distintas asociaciones de familiares y estamos tratando de poder tener alguna entrevista telefónica con alguno de ellos para poder tratar ese tema. Ya les decimos, en dos minutos vamos a estar con el abogado que tiene la causa, digamos, que lleva adelante la causa contra Michetti, nuestra vicepresidenta. Porque, ¿qué pasó? Porque parece que le robaron. Cuando fue candidato, hace un montón, hace el semestre anterior, al principio del semestre anterior, bueno, el mismo día que Michetti estaba bailando, a un vivo, un dato, le pasaron el dato y dice, Michetti no va a estar en la casa. ¿Es Michetti o Michelli? No, esa era Felisa Michelli, que era otra. Ah, pero pasó lo mismo, algo parecido, ¿no? Parecido, porque el tema no es el hecho en sí policial, que parece que fue su custodia, y que está relacionado con, eso no te lo dice nadie, pero más o menos lees un poco entre líneas, está relacionado con, viste, con Montenegro. Vos decís, che, ¿por qué Montenegro se fue de embajador a Uruguay? Yo decía, era raro. Shot the cool. Era raro, ¿viste? Sí. Y no tiene, pero la, todo fue la metropolitana, los que está, la custodia de Michetti era de Montenegro, exactamente, y dirigida por él. Yo no sé si tiene que ver con eso, pero déjame pensar un poco mal. Sí, igual. Porque es una de las figuras que no se entendió por qué y le dieron una embajada, como se suele decir. Todos los que jugaron con Michetti están castigados. A Michetti eligieron, arreglate con el Senado y no tenés más nada. Esta es la realidad. Pinedo, vos jugaste con ella, quedate ahí con el Senado. Por eso echaron 2.000 personas, porque tenían que poner gente en un único lugar que le dejaron un resquicio. El quilombo, perdón la palabra. Oh, ¿no? Quilombo. Uy, quilombo, qué lindo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Con Frigerio? Esto te lo digo yo. Sí. ¿Con Frigerio? Porque nombró mucha gente, Chaín, muchos de los que tenían que estar castigados por haber jugado con Michetti. Por eso no tiene el protagonismo político, que es el más político de los dirigentes que tiene el PRO, y está siempre en un ostracismo, y tiene sí Marcos Peña, todos los que jugaron fuerte con Horacio Rodríguez Larreta. Estos son pases de factura, muchachos. Bueno, pero ya estamos en comunicación, sí, acá me dicen que sí, estamos en comunicación. Con Leonardo Martínez Herrero, abogado, ¿sí? Por la denuncia a la vicepresidenta Michetti. Leonardo, te saluda Julián Saúd y Miguel Fortuna, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, como toda la audiencia y digamos toda la sociedad argentina, se enteró en estos días que hubo un robo el día que asumía o que ganaba las elecciones Gabriela Michetti, y que a raíz de eso hay una denuncia por que has llevado vos adelante a raíz de un dinero que pareciera que no puede explicar de dónde venía y a dónde iba, o sí a dónde iba, pero no de dónde venía. ¿Esto es así? Así es, yo me enteré el domingo, ¿no? Viendo televisión, que dijeron último momento. Y se referían a la nota del diario Tiempo Argentino, ¿no? Sí. Que había escrito Néstor Espósito. Bueno, consulto el portal, leo la nota, después vi que sacó un comunicado oficial la licenciada Michetti. Y bueno, ya cuando leí el comunicado oficial era lo que no me cerraba a mí determinadas cuestiones, ¿no? Por eso fue que promoví el día de ayer la denuncia, para que se investigue el origen de los fondos, ¿no? Porque a mí no me queda claro. ¿Y cuál es la sospecha en términos legales que vos estás planteando como causa? Primero, ella dice en su comunicado que 245.000 pesos, 200.000 correspondían a la Fundación Suma, sí, que ella preside, ¿no? Bueno, por disposición de la AFIP, todas donaciones tienen que ser hechas, tienen que estar bancarizadas. Sí. ¿Sí? Entonces, si son donaciones que hicieron empresas y particulares a la Fundación, tiene que ser por banco. No cash. Entonces no sé por qué estaba cash en la casa de ella. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la primera duda que tengo yo. Si es dinero de ella, que ella va a donar a la fundación, tendría que estar en su declaración jurada. ¿Sí? Claro. De ese dinero y que se lo va a donar al que disponía de ese dinero. Entonces no me cierra el tema de dinero de la fundación. ¿Sí? Después 45.000 pesos dijo que era para refacciones y después dice que 50.000 dólares sí, se los prestó la pareja de ella, ¿no? Recordemos que en esa época estaba el cepo cambiario y se podía adquirir solamente el dólar ahorro. Ajá. ¿Sí? Que era un porcentaje de los ingresos de uno que lo utilizaban a comprar, ¿no? Sí. Entonces, pero ella tenía 50.000 dólares cash, ¿no? Entonces, habría que ver en las declaraciones juradas, tanto de ella como de su pareja, si están esos 50.000 dólares que figura. Por lo que tengo entendido, es casi toda la totalidad del patrimonio de la pareja de ella, esos 50.000 dólares que le prestó. Claro, porque recordemos que Gabriela se jacta de ser una de las políticas que tiene la menor riqueza, digamos, ¿no? Con respecto a otros funcionarios. Yo eso no puedo decir nada, lo que digo es que se tiene que investigar el origen del dinero. Yo no sé si es de ella, si es de la política, si es de la fundación, pero ese origen hay que justificarlo. Yo soy vicepresidente de una institución. Ajá. ¿Sí? ¿Qué institución? Y te aseguro que fondos de la institución no van a encontrar en mi casa. Claro. Los fondos están en la institución o en el banco. Claro. En mi casa yo no los tengo. Claro. Te hago una pregunta. ¿Vos pudiste tener acceso a las declaraciones? Porque por el tema de la del robo, se hicieron declaraciones la chica que trabaja en la casa de Gabriela Michetti. Digamos, hay un acusado por el robo que tiene que ver con uno de sus... Sí, cruzado, creo. Exactamente. Y la gente que trabajaba ahí decía que asiduamente había sobres con dinero. No sé, claro, si vos tenés acceso a esa información. No, o sea, de mentas, por oídos. ¿Sí? No las vi la declaración. Lo que pido en la denuncia es que se investigue primero la existencia de esa causa penal y los montos que se figuran ahí. Ajá. Y después que se investigue el origen de esos fondos, ¿sí? Que estaban en la casa de ella. Si se pueden corroborar bien, y si no, habrá que dar explicaciones, ¿no? De por qué estaban esos fondos ahí, o eran constantes los sobres, ¿no? Yo como desconozco, que lo que se investigue, ¿no? Puede ser desde una omisión maliciosa, que se haya olvidado de declarar determinados montos, que es una pena menor, de 15 días a 2 años, o puede no ser nada, o puede ser un enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, etcétera. Yo desconozco. Por eso pido que se averigüe, se llama averiguación de ilícito. Sí, hola. Mira, Miguel Fortuna soy yo. Te hago una consulta. ¿No notas mucha similitud con lo que pasó con Felisa Michelli en su momento? Bueno, ese es el tema. O sea... Felisa Michelli, lo que pasa es que era en su despacho, ¿no? En el Ministerio de Economía, que le encontraron ese dinero, sí. No en su casa, ¿no? Con lo cual es un poco más grave. Y también, bueno, ella justificó lo mismo, diciendo que era una donación del hermano, que era un préstamo que le había dado el hermano. Y cada vez que... La similitud está que es un préstamo que le dio la pareja. Y los dos estaban en sobre de papel madera, ¿no? Esos sobres de papel madera. Bueno, eso me llama la atención. No cambiamos tanto, o sea, en eso seguimos con la misma trayectoria. Que en vez de ser un despacho público, estaban en, como era el Ministerio de Economía, estaban en la casa, ¿no? Leonardo, ¿y cómo sigue la causa? ¿Vos ya te presentaste como...? Yo presenté la denuncia ayer en la Cámara, sí. Y se sortió el juzgado federal 4, que sí. Es el doctor Lijo y el fiscal María Juan, ¿no? Y también, bueno, después empecé a ver, la fundación, por ejemplo, Suma, que es la que tenía, sí, que ir este dinero, no tiene empleados, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces habrá que ver, ¿no? ¿A dónde van esos fondos? ¿Una fundación sin empleados? Claro, sí, o sea, cómo se maneja. Yo lo que pedí también que se investiguen, ¿no? Así las cuentas de la fundación, ¿no? Para esclarecer, ¿no? O sea, que a través de esta causa se puede saber cómo funciona esa fundación, que si uno entra por internet, ahora entra a Sumar, puede ver cómo grandes multinacionales son las que aportan a esta fundación. Claro, pero si aportan tiene que ser, reitero, bancarizado, ¿sí? Exactamente. Como manda la ley. Sí, sí. Si quieren donar, tiene que donar una cuenta bancaria o un depósito bancario. ¿Y vos tenés sospechas que no hay nada bancarizado? ¿O no? Sería muy burdo que no haya nada bancarizado de esa fundación. Y, pero si estaba bancarizado, ¿para qué se lo llevó a la casa? Eso es lo que no me cierra a mí, ¿sí? Porque yo reitero, la institución donde yo estoy, que es una entidad pública, ¿no? Sí. Los fondos están en la cuenta, sí. O en la institución muy pocos. Pero no están en mi casa, ¿sí? ¿Para o qué sea, voy a llevar yo fondos que son para pagar una cena o lo que fuera a mi casa? Es más, podría haber hecho un plazo fijo. Pero para la institución. Por eso. El tema es que no estaban en la fundación. No, por eso digo, podés hacer una... Para no tener el riesgo, es decir, lo pongo en plazo fijo en una entidad bancaria donde tengo la cuenta y no hay ningún problema. O lo dejo en la cuenta, si a la semana voy a tener que pagar. ¿Sí? Porque lo que dice el argumento es ese. De ella es que a la semana tiene que pagar una cena. ¿Para qué lo voy a tener una semana en mi casa? ¿Para que me lo robe? No sé. Muchas gracias, Leonardo. Esperamos que esta causa avance y seguramente vamos a estar en contacto en cuanto esta causa amerite volver a contárselo a nuestros oyentes. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Che, lo único que espero es que Marijuán no vaya con la topadora y le rompa toda la casa, como hizo en Santa Cruz. No, ¿viste? Se lo pregunta. Principio de igualdad ante la ley. Estaba igual, ahí estabas ahí. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, sí, yo pensamos lo mismo. Ahí el oyente estaba todavía en comunicación. Sí, Marijuán está, parece que las topadoras las va también a la casa de Michelle y van directo. Sí, oye, a mí... Marijuán, cuando es una causa que compromete al gobierno, parece la Manuelita, la tortuga. Sí. Y cuando es algo que le dicen, le tiran el centro, dice, Cristina es Usain Bolt. Viste, va a 2.000 kilómetros por hora. Después el otro va despacito. Los 4.040... ¿Cuentas? ¿Lo tenía él también esa causa? No se sabe dónde quedó. Abajo una topadora. 11.23... Ah, lo taparon con la 11.23, comunicate a nuestros teléfonos 4524-7816. 4524-7816. Y así, desde la ruta del dinero M, nos vamos a escuchar un tema. En el aire. 11.26, faltan vitaminas. Esto es producto, este tema es producto de una discusión de producción vía WhatsApp. Sí, dijimos, hay que poner este tema porque nos faltan vitaminas. Para seguir agregando a la entrevista que teníamos recién con el abogado de la causa, Leonardo Martínez Herrero, recuerden que ¿de dónde recibe Fondo Sumar? De Techín, Pan American Energy, Microsoft, Grupo Petersen, Swiss Medical, Luis Dreyfus Commodities, estamos hablando del campo ahí, Farallón y los bancos Macro, Santander, Galicia y Comafi. Farallón lo sentí en estos últimos días. Farallón, sí, claro. Porque, es la constructora, ¿no? Claro, es la constructora. Creo que es el dueño. ¿Amigo de Lopecito? Es amigo de López. Todo está relacionado. ¿Qué pasa ahí? Silencio estampa, López. Ya te revoleaste los bolsos, te sirvió para aprobar una ley y ahora silencio estampa, ¿no? ¿Qué vamos a tener con usted, Fortuna, después de pasada la hora? Después de pasada la hora es... ¿Qué vamos a hablar? Como diría un maestro del relato, lo que se viene, lo que se viene. ¿Qué viene ahora? Bueno, me parece que el otro día hubo para nosotros un tema que fue un punto de inflexión. Me parece que por primera vez en 7 meses el gobierno se le pegó bajo la línea de flotación, como se dice políticamente. Ahí está. Sintió el impacto porque después de 7 meses donde los funcionarios estaban raudamente trabajando en los despachos, salieron al otro día a tocar timbre y a explicar que bueno, que esto fue gradual y nadie le podía creer que esto fue gradual. 400, 500%.

¡Un hijo de puta! Yo no te importo un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. ¡No te quiero ver más! ¡Jamás me voy a olvidar esta fecha! No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Once y 34 de la mañana. Estamos en No Nos Queda Otra. Este es el programa de la revista Martia. Y vamos a seguir con más información. ¿Pudieron leer la nota de Milagro Salas que dio desde Jujuy? No. ¿No? Está sacando notas Milagro Salas de Jujuy. Interesante para poder comentar cómo ella denuncia las persecuciones en Jujuy y las operaciones de Gerardo Morales que tienen que ver con su detención. Sí, entre algunas cosas dijo que no le traen agua, que no le traen mate, nada. Muy preocupante. Vamos a tratar este tema pasada la media hora. Ahora estamos con Martín Ayerbe, ¿sí? Titular del Movimiento Industrialista Nacional Argentino. Martín, ¿qué tal? Te saluda Julián. Hola Julián, hola Miguel. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo van las cateras bárbaras? Muy bien, che, el viernes que viene, el viernes 22 en Lomas de Zamora, el sábado 23 en Merlo, en La Ferrer, el miércoles 27 en el barrio Mitre de Saavedra y el sábado 30 de julio en Morón. Bueno, qué bueno que esté yendo muy bien, porque la verdad que la data que ustedes manejan, la manera de poder abordarlo, es importante. Hoy nos vamos a meter con qué, Martín, con el tema de los precios. ¿De qué productos? Sí, hoy vamos a hablar a pedido del productor estrella de Amartya. A pedido de Pablito. Clandestino, es un productor clandestino. Anda con capucha. Es una clandestinidad, pero actúa. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos a hablar un poco de gas del Estado, porque la discusión sobre el aumento de tarifas, las tarifas del gas y todo esto, se ha convertido en un enorme laberinto donde la confusión general no permite pensar hacia el futuro. Y los argentinos ya sabemos que la única manera de salir de los laberintos es por arriba. Exactamente. Entonces andar tratando de recorrer los intersticios del sistema legal argentino para ver cómo se puede hacer frente, y se nos va la vida en eso. Lo que necesitamos es volver al viejo y querido modelo argentino de desarrollo con base en el Estado empresario. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de gas del Estado y las capacidades que tuvo la empresa desde su creación. A ver. Gas del Estado la crea Perón en el 46. Uh-huh. Todo empieza ahí, ¿no? En 1946. Es la hermana menor de YPF. Claro. Porque sobre la creación de YPF de Yrigoyen y Mosconi en 1922, cuando se descubre petróleo en la Argentina, en Comodoro Rivadavia, al principio el gas que se encuentra en la misma cuenca, porque cuando se extrae petróleo, también hay gas concentrado dentro de esa cuenca. Cuando se extrae el petróleo, el gas al principio se venteaba. Entonces, el ingeniero Julio Canessa, un ingeniero patriota, profundamente nacionalista, le lleva sus planes a Perón. Entonces, le dice, nosotros tenemos en la Argentina la posibilidad de crear un gasoducto que va a ser en ese momento el más largo del mundo, en extensión, que va a medir unos 1.600 kilómetros y vamos a llevar ese gas que hoy se está venteando a la atmósfera, lo vamos a llevar hasta Buenos Aires, que es donde vive la mitad de los argentinos, y vamos a darle gas de red a todos los argentinos. Le vamos a dar gas domiciliario a través de la distribución de red y gas en garrafas. Ajá. Y también el gas vinculado para la industria. Porque la Argentina importaba carbón de hulla de Inglaterra y con el carbón de hulla producía gas para el alumbrado público. Ajá. Así nace. Mirá. Así nace. Por eso nosotros decimos, bueno, la línea histórica argentina, lo que anda es San Martín, Rosas y Irigoyen, Perón. Ahí se ven esas continuidades profundas. Porque la obra iniciada por los radicales a principios de siglo, la continúa y la potencia Perón a mitad de siglo. ¿Y cómo entonces, llegamos? Sí, perdóname, Martín. Sí, pregúntame, Julia. No, ¿cómo llegamos de esa situación a la actual? Bueno, gas del Estado, la obra de gasoducto, porque lo principal de gas del Estado en su nacimiento es el gasoducto, es la gran inversión estratégica que hace el Estado argentino. El gasoducto se construye en solo dos años, entre 1947 y 1948, en 1949. Uh-huh. En dos años se montan los 1.600 kilómetros de gasoducto. Es increíble que en el siglo XXI no podamos hacer obras de infraestructura de ese tamaño, ¿no? Claro, y en, claro. Bueno, y en menor algo tiempo. Algo anda mal en la Argentina. Entonces, hay un intento de privatización de la fusiladora. Aramburu, en el 55, la intenta privatizar. ¿Quiénes se resisten? John William Cook y la resistencia peronista, que logran frenar el intento de privatización de la fusiladora que le quería entregar el gasoducto y gas del Estado a los ingleses. Bueno, después de esa resistencia, se continúan las obras de ampliación y se construyen entre la década del 60 y el 70, se construyen el gasoducto de Neuquén-Bahía Blanca, que es muy importante también, porque ese se conecta y vincula al gasoducto troncal del sur, que es este de Comodoro, el gasoducto troncal del norte, que es el de Campo Durán, en Salta, hasta Buenos Aires, y el que va de Neuquén a Buenos Aires. Entonces ahí se vinculan las principales cuestas de explotación que tiene la Argentina. Bueno, antes de la privatización en la década del 90, con el gorila musulmán, con Menem, Caballo, y etcétera, la capacidad instalada que tenía gas del Estado era de 120 millones de metros cúbicos por día. Ajá. Que es más o menos lo que hoy consume la Argentina. Uh-huh. Las obras que realizó el peronismo en la década del 40 y el 50, más algunas obras de extensión producto de esa inercia, son las que construyeron la gran infraestructura argentina, que es la que hoy explotan las multinacionales para su beneficio y para lo cual no han invertido un carajo en todos estos años. Desde las privatizaciones en la década del 90, al día de la fecha no invirtieron nada. Toda la capacidad instalada es producida por el Estado empresario, por las empresas estatales. Además teníamos 750 mil millones de metros cúbicos de reserva. ¿Esto qué equivalía? Que al ritmo de consumo de la Argentina, el horizonte de gas del Estado era de 33 años hacia adelante. Con la privatización de gas del Estado, el horizonte cae a 10, que es el horizonte que tenemos actual. Se comieron 20 años de gas argentino, exportándolo. Porque los gasoductos que se hicieron, que hicieron las multinacionales en la década del 90 y en el siglo XXI, son gasoductos que hicieron para pasar el gas a través de Chile. Claro. Entonces, hoy con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina, además de tener el Poder Ejecutivo Nacional, tienen algunos states argentinos. Entonces tienen el state de Tierra del Fuego, en donde chupan desde la cuenca del Magallanes, chupan gas y petróleo y lo mandan para Chile, en vez de calefaccionar a los fueguinos que se cagan de frío y que tienen que usar leña. Lo mismo ocurre con el otro representante de la embajada norteamericana en la Argentina, que es el gobernador Urtubey, los cuales también hicieron el tendido de gas a favor de las multinacionales para sacar el gas argentino hacia Chile. Ahora eso, después de que chuparon durante décadas el gas argentino, el gas del Estado se privatiza en 1992. Entonces hace una punta de años, ¿verdad? Ajá. Que vienen extrayendo el recurso argentino. Ahora la Argentina tiene que importar desde Chile. Y Chile no es productor. Chile tiene puertos gasíferos donde descomprime el gas natural licuado y le revende a la Argentina. Sí. Carísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo pudimos ver. Hay una denuncia a Aranguren por este tema. Claro. Esa es la situación actual. ¿Cómo se llega a esta situación? En el 92, por orden mundial, se privatiza gas del Estado. Se privatiza YPF, gas del Estado, SEGVA, la empresa de energía eléctrica, bajo la concepción privatista y liberal de, no, hay que dividir entre el sector energético, entre la generación, el transporte y la distribución. Uh-huh. Con eso simulan una cierta competencia de mercado que jamás existió, porque nadie, no, ninguno compite entre sí. De norte atiende el norte, de sur atiende el sur. No hay competencia. La gente no puede elegir con qué compañía contratar. Eso es recontratrucho. Ahora, nadie lo discute en la Argentina. Y en la privatización, recordarán los oyentes, de gas del Estado se hace el diputado trucho, con el diputrucho. A ver, ¿quiénes eran los diputruchos? Los diputruchos eran asesores de los diputados del PJ, que como no llegaban al quórum para una privatización que era repugnante, que era repudiada por todos los argentinos, sientan a sus asesores en las bancas y sacan la privatización. Bueno, esto no hace falta, es absolutamente ilegal, y que todas las privatizaciones y sus contratos consecuentes son un delito que se sigue cometiendo en el tiempo. Martín, déjame hacerte algunas preguntas para claro, poder que nuestros oyentes meterlos en el tema. Vos tiraste como una definición que tiene que ver con que no se invirtió nada en términos de gas en estos últimos años. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Los gasoductos que construyó la Argentina los construyó el Estado empresario. Lo otro que se ha hecho son gasoductos o redes complementarias a las troncales de la Argentina. Pero la gran inversión, nosotros miremos esto, la Argentina consume aproximadamente 130 millones de metros cúbicos por día. Y la capacidad instalada de los gasoductos que yo mencioné, que es el del sur de Comodoro Rivadavia, el del norte de Salta y el de Neuquén, que se conoce como Neuva, Neuquén Buenos Aires, esos tres gasoductos los hizo el Estado empresario peronista. Los demás son conexiones de extensión de red, pero que son obras de menor cuantía. Y principalmente las multinacionales, desde toda la década del 90 y desde el 2000 en adelante, las obras que construyeron son obras vinculadas a la exportación de gas. Como en el caso de Tierra del Fuego y de Salta. ¿Y el gasoducto NEA, eso era recién ahora se iba a implementar, digamos, estaba en el presupuesto para este año, ¿no es cierto? Todo lo que tiene el gasoducto NEA, ¿eso sería ir en ese sentido, en ese tipo de inversión que vos marcás? Esos gasoductos son para arrimar el tendido a provincias que están aisladas de consumo energético en la Argentina. Ajá. Como ahora, Misiones, ¿no? Claro. Misiones, Chaco, que no tienen gas. Por redes. Sí, como Santiago del Estero. Sí. Entonces, bueno, vos tenés cerca, Formosa es productora de petróleo. Tiene una cuenca muy pequeña, pero la tiene. Ahora, esas obras las tiene que hacer el Estado. Porque el problema es que esas obras las hace Techín en la Argentina. Ahora, los soldadores que sueldan los gasoductos, compañeros míos, colegas, digamos, son negro peronistas, no son de Techín. No trabajan para Techín. Pablo Roca. Trabajan para Techín. Le venden fuerza de trabajo. Le venden fuerza de trabajo y Techín obtiene plusvalía por la venta de fuerza de trabajo y coimea lo perro con todas las obras con sobrefacturaciones repugnantes como todos conocemos. Eso es el grupo Techín. ¿Qué hace el grupo Techín? Controla el gasoducto. Transportador a gas del norte. El gasoducto que fabricó Perón y el ingeniero Julio Camesa se privatizó y quedó a manos de Techín. Y Techín es el que te vende gas. Techín transporta el gas desde el norte, el gas argentino que sale desde Salta, desde la cuenca norte de la Argentina, la cuenca noroeste, que es la cuenca que ocupa Salta y Jujuy. Y además, hay un pase a Bolivia por el cual los bolivianos, a través del norte de la Argentina, nos venden el gas. Y ese negocio lo opera Techín. Hay que sacárselo. Te hago una pregunta. Hay que echarlos a la mierda. Te hago una pregunta. En estos días está muy en danza la crisis energética heredada. ¿Hay o no hay crisis energética? Es recontratrucho todo eso. Ese es el laberinto en que meten a la gente para que la gente discuta la boleta y cualquier boludez. Nos están castigando muy duro. Nos van a hacer cagar de hambre y nos van a cagar a palos duramente durante estos próximos 4 años. Y esperemos que sean solo 4 no más. Por eso hay que calentarse para armar un proyecto de liberación nacional y en el 2019 volver con todo. Porque la Argentina no La Argentina tiene una matriz energética que es la siguiente, para dar un panorama general. De toda la generación de energía en la Argentina, el 60% es térmica. O sea, consume gas, fuel oil o gasoil. Combustibles fósiles, que son caros. El fuel y el gasoil son caros y es más barato el gas. Ese es el 60% de la matriz energética argentina, dependiente de los hidrocarburos. Después tenemos un 35% de generación hidráulica, que es la central Salto de Buenos Aires, Salto del río Uruguay, compartida con los uruguayos, y Itaipú y Yaciretá. Sí. Bueno, y después algunas de menor cuantía. Pero todo lo hidráulico en la Argentina es el 35%. Y la nucleoeléctrica, Atucha y Embalse Río Tercero, es nuclear, que es el 5% apenas. Después todo lo demás es insignificante. La eólica no, prácticamente no existe, la mareo motriz, la geotérmica. Es muy chico eso, no sí. Tiene impacto. Es dependiente la Argentina de hidrocarburos. Porque el 60% de la generación la produce con hidrocarburos. Sí. Ahora, la Argentina no puede exportar petróleo ni gas, como hablamos en las columnas anteriores. Uh-huh. La Argentina que tiene petróleo y que tiene gas, pero para su propio desarrollo, no para exportar. Lo que hizo Repsol y las multinacionales, a partir de la privatización de YPF y gas del Estado, es dedicarse a exportar gas. ¿Qué? Eso hicieron durante todos estos años, hasta el 2012, cuando se recupera el 51% del paquete accionario. Pero es débil la decisión del 51% del paquete accionario. Fíjense que en este momento la YPF, supuestamente estatal, lo primero que hace es repartir dividendos con los privados. Bueno, pero claro, eso totalmente tiene que ver con la orientación política que hoy se le da. Si fuera 100% estatal, no podrían hacerlo. A pesar de perder las elecciones, muchachos, sí, a pesar de que perdimos las elecciones, de que ganó la embajada norteamericana. Pero si la empresa fuera 100% estatal, no podrían liquidar dividendos con los privados, porque hasta el 100% estatal, la inversión es estatal. Ahora, Martín, para cerrar, este tema que tiene que ver con ese laberinto donde nos quieren meter. Vos hablás de la matriz energética, digamos, que necesita la Argentina para funcionar. Ellos lo que plantean es que no hay gas para todos. Digamos, esto es así. O es así, obviamente, porque había que importarlo. Digamos. Lo que no dicen los políticos regionales, que no son únicamente los del macrismo, los del Frente para la Victoria, los del PJ, la Unión Cívica Radical, la izquierda, todos están en la misma joda. Ninguno explica que la Argentina, en Tierra del Fuego, permite que las multinacionales perforen y manden por un ducto gas a Chile a simple declaración jurada. Ajá. No se sabe ni lo que se llevan. Es la joda total la Argentina. Entonces, no hay gas. Sí, no hay gas porque se le llevan. El gas tiene que estar para el consumo interno argentino. Y después hay que diversificar la matriz energética. Bueno, seguir avanzando cuando se puede, como se pueda, en la hidráulica, en términos que la energía hidráulica requiere de represas, que son obras largas, que llevan tiempo, que son de largo plazo, y que se amortizan en un plazo largo. Como, por ejemplo, también la central Piedra Buena del sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía. La central Piedra Buena, el Estado realizó una inversión que solo se amortizaba a los 40 años. ¿Qué? ¿Qué privado va a hacer una inversión para amortizarla en 40 años? Ah. Ninguno, solo el Estado hace. Entonces, es una crueldad infinita que los políticos profesionales sean a los boludos, se desentiendan de estos conflictos porque les resulta más cómodo negociar con las multinacionales. No, nosotros queremos la empresa estatal. La central Piedra Buena tiene que volver al Estado. La central Puerto de Buenos Aires también. Esas dos centrales podrían, en vez de estar quemando gas, podrían estar quemando carbón. Porque con el carbón de Río Turbio, que tenemos reservas para más de 350 años por delante en el sur de Santa Cruz, podríamos inyectar carbón en talco en las centrales y quemar el carbón de Río Turbio, que es baratísimo para la Argentina. Que no lo tiene que importar, lo tiene en su propio territorio el recurso, lo tiene que explotar. El camino es ese. Martín, y después sí, ir hacia la fabricación de ventiladores eólicos para la generación en el mayor corredor de vientos del mundo, que es la Patagonia, que supera inclusive a Siberia. Te propongo que esto lo podamos producir en una nota para el próximo número en papel, que estamos armando un especial que tiene que ver con energía. Me parecería, estaría bueno que este tema lo podamos llevar a la revista, si te parece. Perfecto. Perfecto, encantado. Aparte hay discusiones con respecto, por ejemplo, a lo de la energía eólica. Yo he escuchado, por ejemplo, en esta misma radio a Bernal criticándola, así que me parece interesante dar un debate sobre las miradas, sobre cómo son las soluciones con respecto a lo que necesitamos como energía. Sí, una cosa más. Con respecto a la eólica, lo que no tiene es capacidad para uso industrial. Claro. Yo tengo que mover el ferrocarril Roca, que mueve a la clase obrera del sur del conurbano todos los días para ir a laburar, sí. Y eso necesita una línea de 30.000 voltios. Claro. Los ventiladores no me lo dan. Claro. No me lo dan. Ahora, sí puede ser un complemento adecuado la eólica. ¿Qué permite la eólica además? El desarrollo de industria liviana y calderería. Eso da un montón de laburo en el país. Fabricar los ventiladores da un montón de laburo en la Argentina. Y otra cosa más. Fíjense ustedes, las centrales térmicas, que es el 60% de la generación, es lo que tiene el menor nivel de inversión, el menor nivel de complicidad, y es todo lo que está privatizado y lo que le produce el mayor daño y desbalance en la balanza energética a la Argentina. Y la hidráulica, que es el 35%, es estatal. Y la nucleoeléctrica es estatal. La nucleoeléctrica, a pesar de que aporta el 5% nada más, lo que nos da a los argentinos es la posibilidad de jugar en las grandes ligas de la ciencia y la técnica a nivel internacional, porque manejamos el ciclo completo de la energía nuclear. Eso genera un montón de conocimiento argentino y un montón de aplicaciones que no son solamente para la energía, porque ahí producimos también radioisótopos medicinales. Y en la hidráulica, la fabricación de las turbinas hidráulicas, para Salto, para Yacyretá, para las próximas, la Jorge Cepernic, Néstor Kirchner, sí. En Santa Cruz. Bueno, el astillero Río Santiago ya ha fabricado turbinas hidráulicas. Uh-huh. Entonces, en vez de estar licitando una obra para que la vengan para que las partes la pongan los chinos, lo que hay que hacer es volcar a las empresas del Estado, claro, que tienen capacidad de hacer esas manufacturas industriales, esos bienes de capital, que son alto valor agregado, desarrollo científico-técnico para el país y, sobre todo, mucho laburo para nuestra gente. Martín, te agradecemos infinitamente. Pásame vuelta a las fechas de las cátedras bárbaras, por favor. Bueno, el viernes este 22 de julio estamos en Loma de Zamora. Perfecto. El sábado 27 estamos en Merlo y a su vez en La Ferrer. La semana que viene vamos a estar el 27 en el barrio de Saavedra, en la zona norte de Capital. Y el sábado 30 estamos en Morón. Todo esto lo pueden consultar en la página de Facebook de Cátedras Bárbaras, donde vamos publicando las próximas actividades. Perfecto, Martín. Y ya te comprometí para que esto convertirlo en nota papel para el próximo número. ¿Eh? Perfecto, muchachos. Ahí está, vamos para adelante. Nos vemos la semana que viene con la columna de Martín Ayerbe, la verdad esclarecedora. Martín, un abrazo gigante. Un abrazo grande, nene. Hasta luego. Estábamos con Martín Ayerbe, titular del Movimiento Industrialista Nacional Argentino, 26 de julio. Nos vamos a una pausa y ya venimos. 26 de julio, sí. Qué linda fecha. Linda fecha, ¿eh? Para varios. Vamos a una pausa y ya venimos con más No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. No Nos Queda Otra, la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Thank you. 11:58 de la mañana y sí, me están empujando porque ya me estaba, viste que yo soy bastante acelerado, no sé si te diste cuenta, sí. Y ya me estaba quedando dormido, pero me pegaron un empujón y salí para adelante. Escúchame, te vi que no trajiste cartuchera, no trajiste virome, no trajiste... Pues ya la compré. Ya fue a comprar papeles, hay papeles, dice que le falta tinta. Si a usted le falta tinta, tiene que ir a un lugar que son amigos nuestros, que la verdad... ¿Venden de todo? Venden de todo. Libergraf, librería, compañero. Si usted quiere necesita comprar algo, vaya ahí, porque esta gente se la juega. Y ahora que los pibes están en tu casa. Ahora es el momento, es el momento para pegarle las manos a la silla. Sí, quédate quieto, no toques más nada. Exactamente. Papelería comercial, proveedores de empresa, atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Conquista y San Martín, esto es Capital Federal, Córdoba 461, te acercás ahí, si no llamás por teléfono al 4593-2323 y preguntá que te van a atender y te van a poder brindar todo lo que necesites para tu necesidad. Vamos a una pausa y volvemos con mensajes en esto que se llama No nos queda otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Hernán Lombardi dijo que la nueva Tecnópolis es un punto de encuentro. La muestra que se levanta en el tradicional predio bonaerense de Villa Martelli fue inaugurada oficialmente esta mañana por el presidente de la Nación. Esta edición 2016 abrió sus puertas ayer al mediodía con un espacio privilegiado para los youtubers, la exitosa tierra de dinos y el simulador del avión de aerolíneas entre las atracciones más buscadas por chicos y grandes. En diálogo con Telam Radio, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, destacó las nuevas características de esta muestra. Yo creo que es una visita imperdible. Estamos con un nuevo concepto, hemos modificado muchas cosas. La nueva Tecnópolis tiene un lema. Este es un parque ciudadano de contenidos públicos vinculados al arte, la ciencia y la tecnología. Es decir, es un lugar que te va a recibir amigablemente, mucho verde, que podés venir, podés comer algo, pasarla bien. Obviamente es todo absolutamente gratuito. Y a su vez va a impulsar a un cambio cultural, a vincularnos más amigablemente entre todos, vincularnos también más amigablemente con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, es un lugar de encuentro. Por eso lo hemos bautizado este año como un punto de encuentro. Fútbol. El seleccionado olímpico de fútbol llegó a Estados Unidos y hará la primera práctica con el plantel completo. El equipo encabezado por Julio Vasco Olarticoechea se instaló esta mañana en Boca Ratón, La Florida, y por la tarde realizará la primera práctica con los 18 futbolistas. El combinado argentino enfrentará a Colombia el jueves a las 21 en Miami y el domingo jugará contra Haití desde las 18. Tránsito. Atención, conductor de provincia de Mendoza, ruta nacional 143, habilitada con precaución por alcantarilla recién instalada en el kilómetro 615, esto es entre las localidades de San Rafael y Piedritas. Por otra parte, en Chaco, ruta nacional 16, tránsito con precaución entre Resistencia, kilómetro 13, y Macallé, kilómetro 55, por construcción de nueva autopista. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. o Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mirá, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mirá, uno, no me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. No, no están. Tres, así, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Bueno, pero... Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en las macetas del balcón. No, no, es abono. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿Tres? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. Radio Rebelde, me llamo Gladys. Mira. Es el único presidente en el mundo que no tiene rostro. Es el presidente sin rostro. Tendría que caminar, como yo siempre digo, con la nuca para adelante. Es un gran mentiroso, un gran fabulador. ¿Viste cuando dice, sí, Scioli tendría que aumentar? Sí, qué lógico, si Scioli lo decía que era poquito, no como hizo este sinvergüenza, que nos dejó arruinados. Mirá, sacó hasta el programa Sonrisas, sacó cunitas, echó gente. No podemos ya comer la comida que comíamos antes. Escúchame, de terror, vamos a seguir saliendo a la calle. Rebelde, toda la gente de Marte, Julián, Miguel y todos los que los acompañan. Bueno, Julio de Palermo, ¿se acuerdan cuando durante el capítulo electoral en las provincias, todos los distritos, cada 2x3 batían el parche con la cuestión de que había fraude, había fraude, había fraude? Bueno, en una campaña proselitista para ocupar los rangos de administradores de los destinos del pueblo de una nación, cuando en una campaña proselitista se miente, y se miente para luego alcanzar un cargo y después hacer estragos contra el pueblo. Alberto de Lanús, amigos, hay que entender y decírselo a todos quienes quieran escucharnos. Con Macri no hay esperanza. Acá no hay errores, no hay excesos. Todo tiene un sentido y lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo hasta que tengamos las bases militares acá adentro y hasta que toda nuestra Patagonia esté en manos extranjeras y todo, bueno, todo eso es lo que necesitan ellos. Por lo tanto, acá no hay errores, todo está pensado y no hay plan B, es lo único que tienen. Con Macri no hay esperanza, no hay errores, no hay excesos. Es a propósito. Chao, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? Habla Susana de Olivos. Bueno, a mí no me engañó Macri, todo lo contrario. Si yo acá en este barrio Poligrillo, donde está lleno de gorilas, les contaba lo que hacía Macri en el gobierno de la ciudad, porque trabajé en salud hasta diciembre, que me tuve que ir. No me creían. Hoy, ¿sabes qué? Le viene 10 mil pesos de gas, 8 mil pesos de luz, 3 mil y 4 mil pesos de agua. Se joroben, están tomando de su propia medicina. Y otra cosita que quiero aclarar, quiero que la Michetti se la investigue, porque lo que está diciendo esta señora es mentira, ¿eh? A ver qué tiene que ver esa fundación, de dónde viene, qué es lo que hace esa fundación. Yo no me creo nada de lo que dicen, son una manga de chorro. Hola Silvia de Villa Luzuriaga, pasen por favor la parte que Macri confirma que en 8 años de gestión tenía la misma tasa de mortalidad infantil y lo votaron por cero pobreza. Grande, rebelde, liberen a Milagro Sala. Chacho, yo les dije ya esto anteriormente, pero a lo mejor me creen ahora. Averigüen por qué el segundo de Montenegro, Javier Buján, el subsecretario, lo cagaron a balazo en la puerta de la casa, en la calle Sarandí al 1100, lo internaron en Ramos Mejía y en ningún lado salió nada de nada de nada. Yo conozco la interna de Michetti, de muchacho Montenegro y de Buján. Entra y van a ver en internet a Buján. Segundo de vuelo, chao, gracias. Hola, buen día. Mirá, habla Osvaldo de Boedo, como todos los días los estoy escuchando. Entonces sí, ayer a la noche prendí la radio y a las tipo 9:30 de la noche, no sé qué será o qué problema será de ustedes, de la radio, y había un par de tipos ahí en Radio Rebelde, que estaban hablando mal de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, de que no había garantías políticas, que no le habían dado asilo a unos paraguayos, o que no le habían dado asilo a un tipo que habían traído de Uruguay. Digo, ¿por qué estos tipos, en vez de hablar pelotudeces de Néstor y Cristina, no se preocupan en ver lo que está haciendo este cretino de presidente que tenemos? Y buenos días, Radio Rebelde, habla Osvaldo de Paternal. Ayer lo llamó una señora para hacerles una consulta, que la pasaron por la radio, y la consulta era o consulta o denuncia sobre la posible demolición de un sector del cementerio de Chacarita. Ustedes no hicieron alusión al llamado, ni dieron ningún tipo de información. Lo mismo está haciendo la dirección de cementerios a la que yo llamé, y no atiende las llamadas desde hace 2 o 3 días. Sí, soy Ana de Palermo. Quería avisarles que yo llamé a Metrogas ayer porque mi factura venció la semana pasada y que me dijeron que hasta que no llegue una nueva factura no tengo que pagar nada, ni tampoco va a haber corte de gas. Y esto será aproximadamente los primeros días de agosto, la próxima factura. O sea que la gente no se tiene que asustar porque están estudiando los nuevos cuadros, no sé. Habrán calculado todo como el trasero. Bueno, felicidades por el programa y voy a apostar para la radio, Gracias. Sí, Amaya, de Barrio Copelo, por favor confirmame que la cuenta 4001 dice Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores. Revisen el libro de Juan Salinas, Narco, Banqueros y Criminales. Ahí te va a decir por qué lo secuestraron a Macri en el tiempo del padre. Muy buen programa, Barrio Copelo. Confirmame esto, loco, por favor. 12:12 del mediodía, ya ha pasado el mediodía, ya es momento de que las hornallas se enciendan, aunque sea en mínimo, para poder comer algo, para poder calentarse, y si no, microondas. Yo te digo, cocinar con microondas, algún día voy a tener uno, tengo unos secretos de mi suegra que cocina, por ejemplo, las verduras, las hace todo en microondas. Un detalle, un desliz. Le aclaramos al amigo que preguntaba sobre la cuenta no es 4001, la cuenta es 50.132/1, 50132/1, y la sucursal es 4001, ¿sí? Esa es la cuenta en Banco Provincia. Con respecto a lo que comentaba un oyente, por el tema de que habían comentado la demolición en el cementerio de Chacarita, le queremos decir que acá justamente el señor Miguel Fortuna, que es una agenda abierta, nos comenta que la comunera de la Comuna 15. De la Comuna 15, Camila Rodríguez, está en este tema, ¿no? Hay algo, sí. Ahí, el tema del sector de los nichos, ¿no? Sí, el tema parece que es el sector de los nichos que quieren demoler. Yo digo, deben querer privatizar, porque a través de eso deben querer dárselo a alguna empresa privatizadora de tantas cosas que se privatizan, pero me parece que, a ver, si encuentro el mail, que el otro día me llegó algo de... Fue antes de que pasara lo de el ruidazo. Bueno, después les paso después data, y después les doy el teléfono para que se comuniquen mañana. Para los oyentes que preguntaban sobre la revista, la pueden encontrar en San Juan y Boedo. Hay un puestito ahí, en San Juan y Boedo. No lo puedo encontrar, la verdad, Pablo. Me pasaste esto, antiguo. No lo puedo encontrar. Pero es San Juan y Boedo. Ahí hay un puesto donde me dicen que se vendieron un montón de revistas. Hay muchos oyentes de esta radio en el barrio de Boedo. Tenemos ahí hay un núcleo duro, como se podría, se solía decir. Boedo. Quiero de paso pasar... Miren. Ahí está. Ah, mira, acá para el oyente, acá me están mostrando las fotos de los nichos de... Supongo que deben ser los que dan sobre la calle Garmendia o alguna de esas avenidas. Ajá. Y ahí estuvo la comunera haciendo con los dos comuneros del Frente para la Victoria. Después les paso datos, ¿ves? Acá está. Ahí está, están las fotos, sí. Bueno, fotos, que se quede tranquilo el oyente que vamos a estar... Mira, acá está la comunera en el cementerio, ahí está. Camila Rodríguez. Hoy junto a los trabajadores del cementerio en el reclamo sobre las obras ilegales y los negocios que realizará el PRO en esta zona, llevándose puesto a muchos trabajadores. Bueno, vamos a estar en comunicación, entonces mañana seguramente vamos a tratar de sacar abierta que soy, a Camila Rodríguez para poder tratar este tema que tanto preocupa a nuestros oyentes, y nosotros vamos en función de eso. Para los que quieran, en San Juan y Boedo, Gonzalo se llama, así le dice, hola Gonzalo. Dame la revista Marte, ahí lo van a poder encontrar. Gonzalito. Y como dije, San Juan y Boedo, ¿qué querés que clique? Pará que me están haciendo señales. Soy un desastre. No pasa nada, aprieto y no pasa nada. ¿Dos veces tengo que tocar? Lo hacemos la próxima. No, la hacemos con tiza y carbón. Dejate jorobar. Traeme un pizarrón. Yo necesito un pizarrón. ¿Dónde está la tiza? Mancharme los dedos. A ver, tanto internet, y el otro día salimos con la pancarta por favor. Y escrita. Yo que parezca joven, yo no había celular cuando nací. No había todas estas cosas, pantalla. Yo gracias que me voy acomodando. Ni operadoras que te cortan, que te meten las cosas, que te... ¿Cómo? Eso ya existía. Que te presionen. No. Así que te presionen de esta manera, no. No, presionadores. No. Son presionadores. El fin de semana, para poder descomprimir un poco, estuve... porque hay vacaciones de invierno. Y los chicos no van al jardín. Yo soy padre. Usted también, ¿no es cierto? Sí, pero mi hija ya es grande. Ya es grande, ya no hace falta. Sí. Pero estuvimos... Porque hay que salir igual, algo que hacer con los chicos, digamos, ¿no? Y yo sé que la guita falta. Yo estuve en el Centro Cultural de la Cooperación viendo El Mundo de Dondo, es para chicos, ¿sí? Me pareció, dentro de lo que hay, 140 pesos. Es plata, pero lugares como el Conex te matan, ¿eh? 200 mangos, 300 mangos. ¿Y Tecnópolis 140, qué pasa? Bueno, y se abrió Tecnópolis, ¿no? Esa era una opción gratuita. Parezco Messi, te la doy al pie, te doy cortita. Pero quería pie. No quería dejar de pasar el chivo, me parece que estuvo muy bueno. Fuimos ahí con mi familia a verlo, me pareció que estaba lindo en el Centro Cultural de la Cooperación. La verdad que tiene una propuesta interesante la gente del Centro Cultural. Y dentro de los precios que hay, si uno quiere ir al centro y quiere gastarse unos manguitos, bueno, eso es una buena opción. Está bueno, El Mundo de Dondo, títeres para chicos, me pareció que está muy bueno. Y si no, bueno, tenemos la opción de Tecnópolis, que se reabrió Tecnópolis, ¿sí? Como si fuera una respuesta a los aumentos de gas. No, yo sentí eso. Esa es la debilidad, me parece, ¿no? Con lo cual, cómo se presenta lo de Tecnópolis. Esta idea de una opción gratuita que me parece genial, me parece contundente, pero que al calor de las medidas últimas del gobierno, lo que parece es más una dádiva que una propuesta cultural. Yo diría más al frío de las medidas del gobierno. Por claro. El calor, ¿no? Pues te dicen que no consumas gas, que te pongan sobre todo bufanda, gorro para estar dentro de tu casa. Bueno, ¿sabés que...? Calefaccionate en la vereda, te dicen. Si hay sol, calefaccionate en la vereda. Vamos a meternos con la columna de Miguel Fortuna, porque hay un tema que preocupa a todos los oyentes, a todos los argentinos, que tiene que ver con el tarifazo y con la repercusión del cacerolazo del jueves. Miguel, ¿qué pasó después del jueves? Bueno, primera medida, como diría un viejo periodista deportivo, ¡sic, sic! Decía Ánimo, no hay que pagar el gas. No. No, hasta que se resuelva con la corte, como se resuelva, no hay que pagar el gas en todo el ámbito de la nación argentina. Y por la misma sala de La Plata dictó un fallo que no hay que pagar la luz Edenor y Edesur en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no en Capital? Porque el fallo salió para la provincia de Buenos Aires, porque es otra causa. Independiente de esta, alguien que presentó para la provincia de Buenos Aires, la sala hizo lugar y dijo no, tampoco. O sea que los que tienen Edenor y Edesur en la provincia de Buenos Aires no tienen que pagar hasta que haya nuevas informaciones. Hoy salió Marcos Peña diciendo que no, que las empresas tienen que refacturar, o sea que contradice lo que dijo Aranguren, que salió a dar una conferencia de prensa. Diciendo que paguen igual. ¿Eh? Diciendo que paguen igual. Me parece que Aranguren está más solo que Adán en el Día de la Madre, ¿no? Lo han dejado solo, le sacaron el banquito, como diría Bonavena, y bueno, y está para recibir todos los cachetazos. Me parece que, no sé, nosotros como asociación de consumidores lo dijimos, ni ponemos ni sacamos funcionarios, porque si a mí me sacan Aranguren para poner el presidente de eso, estamos en la misma. Lo que nosotros queremos es que cambie la política, no es el matar al perro, es que cambie de collar, si no, claro. Me ponen otro CEO de otra empresa multinacional, de Pampa Energy, otro, y es lo mismo. Nosotros lo que queremos es que se retrotraiga la medida. Fue muy exitoso la medida del otro día, exitosa, a ver, es como un triunfo a lo pirro, ¿no? Porque es exitosa, porque paramos una cosa desmedida, no era para festejar, claro. No era que salimos campeones de la Copa América. Bueno, otra vez sopa. Esto parece la Copa América. Nos prometen. Y después, y encima, un discurso de, bueno, esto es, ahora es escalonado al 500% de aumento. Es una barbaridad. Sin haber habido audiencias públicas, sin haber habido una demostración de por qué aumentó la energía. Aparte, hay contradicciones entre lo que dice que vale el precio del gas, lo que por qué se importó. Siempre hay argumentos. Y nosotros lo que decimos es, primero, que no hubo audiencia pública. Y segundo, que los servicios públicos, sobre todo los tres básicos, luz, gas y agua potable y saneamiento, no es una mercancía, un bien de mercado que si querés está caro y no lo comprás. Hasta el combustible, como dijo Aranguren, bueno, el que no tiene plata y le parece caro que no compre la nafta, como si uno pudiera solo moverse por placer, claro, con transporte. Digo, eso incide en el transporte. Y la Constitución Nacional lo dice. Son servicios públicos esenciales que tienen que tener continuidad, prestarse y que la gente tenga derecho a acceder. Por eso, cuando hablamos antes con el especialista, él nos decía, hay provincias que no tienen, que hay que hacer la inversión para que tengan gas natural. Y si nosotros lo que vamos a decir, que la postura, en vez de expandir las redes, lo que vamos a hacer es que la gente apague las estufas en su casa, eso se llama pobreza energética. Eso no es mejor. La gente se resiste a perder su calidad de vida, porque lo que tiene conquistado se resiste a perderlo, porque los que más se resisten a perderlo, y el otro día lo vimos, es los sectores medios. Porque los sectores bajos resisten, pero por ahí no tienen la visibilidad que puede tener cuando un sector medio se expresa. El otro día, en todos los centros donde hubo manifestaciones, eran sectores. ¿Saben cuál fue el lugar de la ciudad de Buenos Aires con mayor demostración de fuerza? No. Acueto y Rivadavia. Caballito. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y donde el PRO sacó una elección espectacular. O sea, no es que eran todos kirchneristas como algunos quisieron decir. A mí me tocó ver la segunda parte de la movida del ruidazo, porque a veces cacerolazo suena medio que te trae resabio no agradable. Me tocó verlo en TN. No, ¿cómo? Pero ¿cómo? Vos te haces unos lujos. Nosotros estamos en... No, es que nosotros no decimos no, estamos querendo. Está muy bien. Vamos a discutir en donde sea que haya que discutir. Si nos hubiesen invitado en la mesa de Mirta Legrand, también íbamos. Escúchame, ¿qué estuviste con Nelson Castro? Con Nelson Castro y Julio Cobos. Mirá. Bueno, como no había nadie que pudiera contrarrestar la propuesta que íbamos a hacer yo, lo que llevamos es gente común que fue y mostró sus boletas. O sea, la realidad, esto es, se sintetiza en una cosa. La gente, estos tarifazos, 2.500, 400, no los puede pagar. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Es más, hablando con ellos, ellos tomaban ahí cuenta, no es que yo haga un discurso porque soy de una asociación de consumidores. Esto era la gente que le mostraba y él decía, pero esto es una barbaridad, de 20 pesos a pagar 1.000, de 60 a pagar 800, y era desparejo, no había criterio. ¿Cuál fue el criterio? Yo creo que también acá habría que investigar qué manipulación hicieron las empresas, porque esto es para que uno empiece a tomar conciencia. Uno tiene que... Uno estaba acostumbrado, mal acostumbrado, ¿no? Todos estábamos mal acostumbrados, que como lo podíamos pagar, porque esto es así en función, mientras lo puedo pagar, no controlo. Pero hay que ir a controlar, a ver si el inspector pasa a medir. Porque cuando viene la factura, tiene tres ítems que dice una E al lado de la medición, que es estimativo, una R que es real y una A que es acumulada. ¿Qué pasa? Todo la casualidad que todo le vino R real. Y todos dicen, pero yo no pude haber consumido tan poco en ese periodo. Porque todos sabían que se venía el impuestazo, porque esto es un impuestazo, porque aparte del aumento de tarifa, hay un aumento exponencial del IVA, que es el otro socio de todo este negocio, que es el Estado Nacional, porque esto, las empresas distribuidoras se llevan el 42% de lo que a vos te facturan. El Estado Nacional se lleva el 21% y el Estado, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, como la Provincia de Buenos Aires, se llevan el 6%. Socios en la ganancia, ¿no? Es decir, nosotros pues decíamos tres cosas. Parar este tarifazo, analizarlo de nuevo. Segundo, que haya audiencias públicas. ¿Por qué no hubo audiencias públicas cuando lo marcan todos los pliegos, lo marca la Constitución, lo marcan todos los marcos jurídicos que tendría que haber? Por eso la Corte le dice, señores, ¿por qué no hicieron la audiencia pública? Y por otro lado, nosotros decimos, el servicio público tiene que tener una tarifa razonable. Entonces uno dice, ¿qué es razonable? Esto parece el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Sí. Para nosotros una tarifa justa y razonable es que las tarifas estén acorde a los ingresos de la gente. No hay otra cosa. Porque si vos le ponés que a una persona el 80% de sus ingresos lo tenga que destinar a pagar los servicios de luz, agua y gas, lo que estás haciendo es que esa gente no coma o no pague la factura, algo no funciona, y eso para nosotros se llama llevar a un sistema de pobreza energética, donde vos tengas que no poder resignar, calefaccionarte en invierno, refrigerarte en verano, tener confort. Te quieren retrotraer a un sistema, a un estándar de vida que tenías bueno, argumentando que ustedes se la creyeron que esto podía ser. ¿Eso qué es? Meritocracia. ¿Quién puede vivir bien y quién puede vivir mal? Algunos son ciudadanos de primera y otros son ciudadanos de segunda. Vos no tenés derecho, porque esto era una mentira. Bueno, y esto en el fondo lo que demuestra una gran transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios, sobre todo medios, comerciantes y pymes, a los grandes grupos concentrados de la economía. Porque si yo le saco las retenciones al campo, y ahora aquí ya están hablando de querer sacarle otro 5% más a la soja, más a ver, yo lo dije la otra vez, si se cae la venta de vehículos, pero el único vehículo que se vende más que nunca es la Hilux 4x4, evidentemente, si no está ahí la transferencia de ingresos, ¿dónde está? Para sumar a esto que plantea Miguel con tanta vehemencia, tiene que ver con esta revelación que se pudo saber estos días con respecto a los amigos del presidente, porque no solamente es una cuestión o lo que pareciera ser solamente una definición ideológica, política, concepción del Estado, ¿no? Que podríamos decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, salvo a la calle igual, pero lo que se pudo saber son los vínculos, ¿sí? Tipos relacionados con amistades del presidente, digamos, socios del presidente, por así decirlo, como lo es John Lewis o como lo es Nicolás Caputo, adquirieron en este año, a principio de año, empresas que tienen que ver con energía. Con lo cual, Pampa Energía, por ejemplo. Exactamente. Con lo cual, podríamos decir de que este beneficio es el beneficio de los amigos de Macri. Alguien que decía, no me acuerdo quién decía, pero que este gobierno ya no es solamente, no es un beneficio, no beneficia ni... Ah, lo dijo Delía, me pareció interesantísimo. El otro día en una editorial dijo, no beneficia ni la clase alta este gobierno. Digamos, solamente a un grupo de CEOs y multinacionales que son socias de este gobierno. El resto, ni siquiera a las clases medias altas, digamos, por así decirlo, beneficia esto. Porque los empresarios, los tipos que tienen grandes comercios, los que tienen industria, los que manejan la industria, son tipos de buen pasar, hoy los están golpeando fuertemente. Por supuesto que los de abajo son los más fuertes golpeados. Pero quiero decir, está la raza a todo. Mira, esta medida, si tienen algo, es que cruzó la grieta horizontalmente. Ajá. O sea, acá no hubo que se fue a hacer un relevamiento, vos a quién votaste, a vos no te cobro, vos a quién votaste, te cobro. No, es transversal. Como dirían una vieja esa, Macri lo hizo con Aranguren, ¿no? Digo, esto, consiguió lo que era imposible de conseguir, que salieran de los dos lugares a criticarlo, de los mismos socios de ellos a criticarlo, a decir la medida fue desmedida. El otro día Patricia Bullrich pasó un momento tan terrible en el programa de Mirtha Legrand. No sí. Estoy diciendo que fue a 678, que ya no está más. Fue a lo de Mirtha Legrand. Y le dijo, pues esto es salvaje. Y Patricia Burri quería dar explicaciones. Parecía el día que estaba con el compañero Moyano. Sí. ¿Se acuerdan cuando decía, piba? ¿Eh? Bueno, estaba en una situación así, queriendo justificar, y cada vez tienen menos actores que salgan. Y los que salen dicen fra tras la fra, no dicen nada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hay que esperar? Mira, hay que volver primero, a salir a la calle, ¿no? Sí, porque... bueno, a ver, digo, tampoco desgastemos claro. Esto de que sea un picnic todos los jueves, como no. Si fuera la cena de los amigos, todos los jueves vamos al cacerolear, porque la gente después no. Desgastaste la medida y no sirve para más. Me parece que hay que empezar a buscar medidas más ingeniosas, algunas medidas y concretas. Me parece que vamos a empezar a... Hoy tenemos una reunión con un grupo de asociaciones de consumidores que alentamos esto... del ruidazo. La multisectorial, ¿no? La multisectorial, ayer en el BAU, en una reunión, citamos para el lunes que viene a todos los multisectoriales. La idea es que esta multisectorial, que tuvo expresión el día jueves, que venga, participe y que nos podamos reunir y sacar conclusiones para adelante. Me parece que hay que ver y hay, primero hay que esperar esta dilación de que para hasta agosto no la Corte no... No define, me parece que es una angustia también para la gente y hay que empezar a darle contención a la gente. Entonces, el lunes en el Bauen a las 18 horas. 18 horas. Porque a las 17 era muy temprano, la gente no llegaba. 18 horas. Abierto para todos y especialmente a toda organización que estuvo, fue parte del cacerolazo ahí. Y hoy va a haber reunión entonces entre la multisectorial y las asociaciones de consumidores para ver cómo siguen con propuestas ingeniosas que no vamos a adelantar, pero que ya se están pensando en cómo seguir esto, pero para pensar de la manera más creativa, para no agotar estas fuerzas, porque esto recién empieza. Me dicen que tenemos un tema preparado, a ver, lo quiero escuchar. Vamos a una pausa y venimos con más música, con más no nos queda otra. Sí, volvemos, bueno, ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Y 34 del mediodía y estamos en comunicación con Sergio Burstein, miembro de la agrupación 18J, por lo que ayer se cumplieron 22 años del atentado y la masacre a la AMIA. Jorge, te saluda Julián Saúd de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Es muy especial porque obviamente siempre que se da un aniversario el tema sale al tapete y queríamos tener tu voz porque lo que pareció ayer fue solamente el acto que se dio en la sede de la AMIA, digamos, con las autoridades de esa institución y la DAIA. Y lo que nos interesa en profundidad poder saber de tu propia voz es qué situación está la AMIA. Sabemos que hay un nuevo informe de los nuevos fiscales, pero también hay una nueva política con respecto al nuevo gobierno que tiene que ver con esta idea de generar el juicio con ausencia de los supuestos culpables que serían los iraníes, ¿no es cierto? Sí, sin ninguna duda. Es decir, es llamativo que en el día de ayer, justamente en el diario Clarín, sí, haya salido esta noticia en donde desnuda, o empieza a desnudar lo que desde hace tanto tiempo nosotros insistíamos, de que había cuestiones dentro de la investigación que habían que ser revisadas. Mucho de esto que salió ayer en el diario Clarín fue pedido por los familiares. Claro. Y la fiscalía dio a lugar y bueno, se empezó a trabajar, se empezó a revisar. Fundamentalmente recuerdo que una de las cosas que pedimos fue cuando se nos informó que el cuerpo forense se iba a hacer cargo de la constatación de respecto de los ADN por los restos no identificados para ver, cotejar si había determinado de qué víctima pertenecían, si había una nueva víctima o si entre esos restos se podía tomar alguna muestra en la cual se indicara la responsabilidad del suicida, ¿no? Que, uh-huh, que supuestamente era el que manejaba la camioneta. Claro. Ante estas situaciones, cuando surgió esto de que se iban a analizar los ADN de los restos que no habían sido identificados, lo primero que hicimos fue pedirle a la fiscalía que mediante un exhorto pidiera los ADN de los hermanos del supuesto suicida Berro, uh-huh, para cotejarlos con los restos que había en la pedalera y en lo que sería la parte delantera del tablero, ¿no? De la Trafic. Esto ya está en marcha, ya tenemos por lo menos noticias de que Cancillería creo que ya dio el exhorto que dio la fiscalía. Uh-huh. Esto también originó que nos enteremos que había un cuerpo NN en la cementería, sí, de la Chacarita. Con los dedos cortados. Mafioso, ¿no? Sí, mafioso. Y más mafioso todavía y la desidia y el desinterés fue lo que hizo Galeano. Ajá. Porque cuando se solicitó el cuerpo, nos enteramos de que ese cuerpo hacía muchísimos años, casi al año y medio, o a los dos años, se había tirado al osario común. Mira. Porque no, el juzgado no se encargó de preservarlo, no se encargó de cuidarlo. Más allá de la importancia de que era un NN, un ser humano, que no estaba identificado, era una prueba. ¿Qué? y así como tantas otras cosas, como ser humano, no se, es decir, el cuerpo de una persona fallecida en el atentado no fue preservado. Y fue tirado a los salidos comunes. Sergio, para aclarar la audiencia, hay dos causas. Una tiene que ver con el atentado propiamente dicho, que es lo que llevaba adelante Nisman, y otra tiene que ver con la causa encubrimiento, que es una de las causas que ustedes llevan adelante. ¿Podemos rápidamente empezar, digo, para poder dividirlo, hacerte primero una pregunta sobre la causa de la AMIA? ¿A vos qué análisis haces de que se acusa de que no hubo avances en la causa por parte de las autoridades de la AMIA y la DAIA, y el principal responsable de eso era Nisman, y de alguna manera lo sumen como un muerto más por el atentado? ¿Vos qué análisis haces de eso? ¿O no tenés ninguna opinión? ¿Cuál es tu opinión? Sí, por supuesto que sí, porque si lo que estamos hablando de la Fiscalía es referente a la causa madre, a la causa del atentado en sí misma. Es decir, esto que no hay avances es una manera de poder justificar el juicio en ausencia. Es una manera de cerrar la causa AMIA, es una manera de decir, como dijo el presidente, la AMIA no tiene vergüenza realmente. Dijo, hoy ya esto es una cuestión de Estado. Me encantaría que alguien le pregunte a Tommy Saier cuándo dejó de serlo. Claro. ¿Cuándo dejó de ser una cuestión de Estado? Desde que ellos no pisaban la Fiscalía. Alberto Nisman los denunció. Me comentó, me dijo, es una vergüenza. Hace algo como 5 años que no me pisan la Fiscalía. Claro. ¿Por qué? Y porque estaban enojados justamente por la investigación del encubrimiento, en el cual, y el pago ilegal de los 400.000 dólares, en donde termina siendo acusado de grafa. Claro. Entonces, es decir, todo este manejo vergonzoso que hacen la dirigencia comunitaria de AMIDAIA no tiene más conclusión que el juicio en ausencia, porque saben, porque son conscientes, porque le tienen terror a que en definitiva en algún momento los iraníes puedan ser indagados y quizás el juez de la causa no los pueda procesar porque no hay una sola prueba concreta, son todos informes de inteligencia. No estoy diciendo que no tengan nada que ver, lo que estoy diciendo es que la justicia no trabajó bien, nunca pudo transformar informes de inteligencia en pruebas. Y no sé por qué no lo hicieron, porque pensaban que con esto alcanzaba, pensaron que ya estaba todo bien armadito y cerrado como para que no quedan dudas que fueron los iraníes, y eso no lo vamos a aceptar. Queremos saber si realmente fueron o no fueron ellos. Claro. Porque hasta ahora lo que consta en la causa no alcanza, y el mismo juez lo dice, Canicova Corral. Es decir, todo esta madeja de desviaciones, de mentiras, de tratar de lucrar con los muertos en afán de condenar a Irán como Estado terrorista, a la necesidad que tiene determinado sector de la comunidad judía para responderle en la forma que necesita el Estado israelí, si se quiere. Porque esto no es ni más ni menos que determinar lo que desde el primer momento, cuando todavía quizás hasta ni había ninguna evidencia, desde los servicios colaterales, se sindicaba a Irán como responsable del atentado a la AMIA. Entonces, esto es a lo que nos oponemos y a lo que le tenemos que enfrentar día a día, y esto nos lleva a la consecuencia de que somos traidores. Estamos traidores porque queremos buscar la verdad. Estamos en comunicación con Sergio Burstein de la agrupación 18J. Sergio, ¿puedo decir algo abonando esto? Sí. Vos fíjate que todos los informes que llegan, la gran cantidad de informes que llegan provienen de dos servicios colaterales, Mossad y la CIA, o el FBI si querés también. Nunca jamás surgió otro indicio que nos pueda llevar a otro lado. Y lo que está haciendo hoy la Fiscalía, más allá que le moleste a este abnegado fiscal Sanz, al cual Nisman también se refirió por su falta de compromiso con la causa, hoy que se rasgan las vestiduras, diciendo de que estos fiscales son traidores, porque son kirchneristas, y responden a la procuradora kirchnerista, Gil Garbó. Sí. Entonces está diciendo que llegaron allí para destruir todo lo que había hecho Alberto Nisman y que no se sepa la verdad. Es todo lo contrario. Les interesa cubrir todo lo que no se hizo. Y vuelvo a repetir, lo dijo el secretario de la DAIA, que dejó su cargo el año pasado. En una reunión dijo, en Cancillería, dijo, pero qué tanto memorándum, imagínate que el juez vaya a viaje y le tome indagatoria a los iraníes y no los pueda procesar, ¿de qué nos disfrazamos? Acá lo único que importa es servir y que esto se ate con un moñito, tienen que ser sí o sí los iraníes. A esto le decimos no. Claro. Por eso los denunciamos, por eso decimos que esto es, sigue pretendiéndose de que el atentado en Amia siga tapado por un manto de impunidad y sean acusados, como en primera instancia fueron los policías de la provincia de Buenos Aires, claro. En donde se les pagó una persona que armó la camioneta para que los acusara. Y no te llame la atención si leen las declaraciones del que hoy está en la Secretaría Amia por parte del Ministerio de Justicia, el ex senador Cimadevila, que dijo que sería bueno empezar a rever toda la causa desde el principio, lo que significa que están pretendiendo, lo mismo dijo Amia Daya, pretendiendo volver a investigar a los policías. Claro. Es decir, no avanzar, incluso enfrentarse con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y no me extrañaría que saquen algo de la galera como para que permita que todo esto vuelva a ser investigado y lograr finalmente acusar a los que ellos necesitaban, acusaciones que fueron hechas, como se descubrió y como quedó en evidencia en el primer juicio que se llevó adelante, de que esto era todo un armado. Y hoy, otra cosa curiosa, es que nadie se ocupa del juicio que se está llevando adelante. Como si no fuera importante quienes están sentados en ese lugar. ¿Hablas del juicio por encubrimiento? Por supuesto, Menem, Anzorregui, Mullen, Barbaquia, Galeano, Palacios, otros, y tantos otros que están ahí sentados, de Yeldín. No hay un medio, salvo muy raras excepciones y de vez en cuando, que haga alguna mención. Claro. No es noticia. Es vergonzoso, le están invisibilizando. Invisibilizando, no me salía la palabra, pido mil disculpas. No, no, todo lo que está ocurriendo, esto no es casualidad. Sergio, antes de irnos a ese tema, para aclarar a la audiencia, porque es un tema, vos lo que estás insinuando, diciendo que lo de la Traffic, en realidad, hay una sospecha si la Traffic existió o no, ¿no? De eso se está hablando, y la pregunta mía concreta es, estos informes de para saber el ADN del pedal, irían en ese sentido, ¿no? En saber si realmente hubo un terrorista o no, si esa Traffic en realidad lo que hicieron los policías de la provincia fue solamente armarla para armar un desvío ya de lo que se iba a saber que iba a pasar, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Se puede decir para esclarecer a la gente que está escuchando? Hay muchas versiones en cuanto a que la camioneta no existió. Pero a ver, vamos a... Porque se instaló que la camioneta existió. Para mucha gente la camioneta existió, sin ningún lugar a dudas. Exactamente, y muchas otras descreen eso. Sí. Pero vamos a suponer que sí, que existió, y que los restos que quedaron en la pedalera y en el torpedo pertenecen a restos de un ser humano. Tenemos la declaración de los hermanos de Berro, el que se sindicó como el suicida, en donde en principio cuando llegó Alberto Nisman de tomarle la declaración, nos puso una foto arriba del escritorio y nos dijo, este es el que mató a sus familiares. Al otro día, o al segundo día de esta reunión, surgieron las declaraciones de los hermanos de Berro, que habían sido entrevistados por Alberto Nisman en New York, en Estados Unidos, perdón, no recuerdo si era en Nueva York. Pero lo cierto es que desde ahí surgió de que ellos habían aceptado que había sido el hermano. Pero luego dijeron, nosotros no dijimos eso. De ninguna manera firmamos eso. Claro. Quiere decir que ni siquiera este testimonio quedó firme. Entonces por eso pedimos, si tenemos el ADN de los hermanos y tenemos el ADN en la pedalera, bueno, constatemos de que realmente sea Berro el suicida. Claro. Es decir, a este efecto... más allá de las versiones o el descreimiento de que haya o no existido una camioneta. Uh-huh. Pero empecemos por el principio. ¿A quién pertenecen los restos que están en la camioneta? Claro. Es tan complicado todo esto, porque se encargaron tanto de destruir, de encubrir. Yo creo que cuando estalla la bomba empezaron a surgir, de qué manera tapamos que no pudimos hacer esto o que estábamos haciendo lo otro, y una pequeña cosa se fue siendo una bola de nieve y terminó siendo lo que soy, 22 años sin justicia. ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia, como dije ayer en el discurso, perdóname? Sí, sí. Tengo todo el derecho a pensar que la bomba les estalló en la cara, que pensaban que tenían un atentado controlado y les estalló en la cara. Y si es así, ¿es real que le estalló en la cara? ¿O le permitieron que pasara? Tenemos derecho a preguntarnos esto. Por supuesto. Es la única explicación que hay para que en 22 años informes de inteligencia no se hayan podido transformar en pruebas. Algo está pasando, que hoy están preocupados. Y por eso me llama muchísimo la atención que haya salido en Clarín esa nota. Y no lo que hubiera sido normal en Página 12. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué está pasando? Con respecto al encubrimiento, que quiero saber cuáles son los plazos que tiene el juicio que se está dando hoy, pero te la quiero complicar un poco la pregunta. Que Mauricio Macri esté ayer en el acto que organizaron las mutuales, que está vinculado por lo menos a escuchas a familiares, tu caso, y además haber puesto a Alfino Palacios, que es uno de los que también está investigado por encubrimiento, digamos, ese combo explosivo. ¿Cómo lo analizas? Primero quiero saber las fechas del próximo juicio y cuál es la intención de este gobierno entonces, que está muy vinculado al encubrimiento de alguna manera, para no decir casi lateralmente. El juicio se está llevando a cabo por encubrimiento. El juicio por las escuchas, la fecha supuesta, si se cumple, es el 5 de septiembre del año que viene. Ayer nosotros dijimos a viva voz que nosotros no nos paramos con los obsecuentes que no denuncian y acompañan a quienes nombraron como jefe de policía, por ejemplo, como Alfino Palacio, y nadie les dijo una palabra. No, es decir, no podemos creer que nadie haya dicho una palabra. ¿Y sabes por qué? Porque se resumió muy fácil. Cuando fue el atentado a la AMIA, todo el mundo, es decir, el mundo, desde el gobierno, desde todos los sectores, se trató de sindicar esto como un atentado a los judíos. Había que minimizar el hecho, había que circunscribirlo simplemente a un gueto judío. Esto le pasó a los judíos, no nos pasó a los argentinos. Finalmente, tanto perseveró nuestra insistencia y nuestra lucha, hoy todo el mundo entendió y sabe que esto no fue un atentado, fue un atentado a un edificio de la comunidad judía, pero esto fue contra la Argentina. ¿Qué manera podés vos minimizar el hecho de las escuchas? No, las escuchas se las hicieron a Sergio, porque él es kirchnerista, y porque querían saber si estaba en algo sucio. No tiene nada que ver con la investigación. No, bueno, hoy esa es la manera de poder decir, no fue contra un familiar, fue por un hecho personal. Y así poder minimizar la cosa. Sí. Entonces no tienen ninguna vergüenza en pararse o en sentirse orgullosos que nos haya acompañado el presidente de la Nación, como dijo el presidente de la AMIA. Claro. Y no es así, no te acompañó, tiene la obligación de estar. El que acompaña al presidente sos vos. El presidente tiene que estar ahí como no estuvo durante los 8 años, porque siempre había un problema de agenda. Esa es la verdadera historia. Y nadie le dijo nada. Nadie dijo nada de lo que había pasado el viernes que entraron neonazis a la Casa de Gobierno. Es una vergüenza, porque nunca les importaron los muertos. Jamás les importaron ni se importarán los muertos. Ellos hoy tienen el poder, producto de 85 muertos en un atentado a una institución que no sabía nadie quién era. Que nosotros la conocíamos y acudíamos cuando había algún problema por el fallecimiento de un ser querido. Tenía una bolsa de trabajo maravillosa que sigue actuando, porque la institución es lo que hay que preservar, pero los dirigentes son una vergüenza. ¿Cómo está el juicio de encubrimiento? ¿Cómo son las fechas, los plazos? Sigue avanzando, tienen las declaraciones, declaramos social, han declarado 2 días, se les ha levantado el secreto. El juicio se viene desarrollando en forma normal y se viene ratificando y descubriendo y poniendo en blanco y negro, es decir, toda la trama vergonzosa que se hizo para encubrir, para desviar y para terminar con las manos vacías. Pero nos llama la atención que nadie se entere, que no no tenga difusión, que prácticamente no sea cubierto, por lo menos por los medios. Es llamativo. Pero bueno, las cartas están echadas. Nosotros, los familiares, tanto de Memoria Activa, de la Peña, ¿no? Nosotros en 18J, con todos los matices que nos puedan diferenciar, sí. No dejamos de señalarlo. No somos obsecuentes con quienes pretenden nada más que lucrar a beneficio propio o instalarse o rodearse o tener buenas relaciones con el gobierno. Sí. Nosotros no pagamos ese precio. Cuando nos tocó, hemos reconocido lo que se hizo bien o lo que entendíamos que estaba bien hecho y denunciamos lo que no nos parecía bien. Estos señores no denuncian nada, solamente se acomodaron, lograron algunos puestos en el gobierno, no dijeron nada de que un presidente se fuera a los 10 minutos de iniciado, por un problema de agenda nuevamente. Un presidente que se va... A la foto, fue. Bueno, es terrible. No, con el agravante que no quería estar. Bueno, más allá estuvo por obligación. Yo ayer en un programa de televisión dije algo que... Si, el periodista mío me dijo, pero en pocas palabras, vos estás loco. Dije, yo no me voy a olvidar nunca lo que hice aquí. Jamás me voy a olvidar lo que hizo la mamá de mis hijos, ni todo lo que nos hizo pasar a raíz de la escucha, que en definitiva lo hizo gente y está acusada de gente que pertenecía a su gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin poner en tela de juicio su responsabilidad. No me voy a olvidar nunca. No lo perdonaré nunca. Sergio. Me da una reflexión y una disculpa. Pero mirá mi locura. Ojalá sea él el que pueda aportar algo desde la política para que se resuelva la persona. No me interesa que sea él. Lo que me interesa es que de una vez por todas surja la verdad. Y si él lo hace y tiene lo que hay que tener como hombre para mandar y hacer paganos que sean sus amigos, que lo haga, va a pasar a la historia por lo malo y por lo bueno. Quizás es una utopía. Sergio, se nos acaba el programa. Yo te hago una propuesta así al aire. Si vos pudieras venir algún día al programa y podríamos tratar en profundidad, hay un montón de preguntas que se me vienen a la cabeza sobre la causa. Nosotros desde Amartya investigamos sobre la causa, así que yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Si vos algún día tuvieras la deferencia de poder venir al piso, para nosotros sería por ahí la semana que viene, porque el tema de nos quedaron un montón de temas sin preguntarte. ¿Vos podrías venir un día al piso? No tiene más que llamarme. Listo, lo acordamos, porque Radio Rebelde tiene que ser un micrófono para poder difundir esto, más en estos momentos. Te agradecemos infinitamente, se nos fue el programa. Muchas gracias, Sergio, y vamos a arreglar para que vengas al piso. Un abrazo enorme. Enorme. Gracias. Chao, hasta luego. Sergio Burstein, de 18J, un grosso. Sergio, que tituló, me acuerdo, una de las tapas de la revista Amartya, refiriéndose a Nisman, héroes de barro, porque con una lluvia se deshacen. Vamos a una breve tanda, escuchamos algunos mensajes y nos vamos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. Tío. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Si no hay persecución política, ¿por qué no investigan a Fernando Niembro, que desfalcó 23 millones de una sociedad ilícita? ¿O a los dirigentes de la corrupta AFA, Elena de Lanús? Sí, buenos días, Radio Rebelde. Habla Osvaldo nuevamente de Paternal. Quería informarles, logré comunicarme después de 3 días con la Dirección General de Cementerios y me informaron que lo que van a demoler son las galerías 1 a 9 que están aparentemente sobre la calle Jorge Newbery. Eso es la información que tienen en la Dirección de Cementerios. Y supuestamente es para hacer una plaza. Gracias. Hola, sí, buenos días, compañeros, y para todos los escucha. ¿Hasta cuándo, después de que un juez toma la fuerza para ponerse en contra de lo que están haciendo en contra del pueblo, está toda la gente incrédula, está preguntando, pagamos el gas, que porque me vino y que... Y ya saben que no se tiene que pagar. No escuchan. Ustedes no lo pasaron a Mazano hoy, acá en la radio, pero no lo tienen que pagar, ya lo dicen por todos lados, pero la gente parece idiotizada. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luz Uriaga. Miren, yo creo que tenemos que dejarnos de hacernos los sorprendidos. Mirá lo que hicieron, mirá lo que van a hacer, mirá lo que van a privatizar, mirá lo que regalaron, mirá lo que destruyeron, mirá lo que abolieron. En realidad, todo eso ya es sabido, muchachos. Y lo que yo voy a decir ahora no es animémonos y vayan. Yo también tengo que ir. Pero acá lo que hay que hacer es trabajar para, de una vez por todas, empezar a derrocarlos a estos tipos. Esto va a ser una cuestión de supervivencia, elemental supervivencia. O es este grupo de chorros, hijos de puta que se han enquistado en el poder, o somos nosotros, compañeros. Un abrazo, hasta mañana. 12:59, nos estamos recontrayendo, ya está la gente de ADN Nacional, el señor Javier Vicente presente, hay muchos mensajes, agradecerle a todos los mensajes y todas las opiniones, son todas bienvenidas, como siempre todos tenemos opiniones sobre cómo tratar las cosas. Quiero pasar este aviso, el profesor Manuel Santos Iñurrieta, ¿lo conoces a Manuel Santos? Un grosso, total, bueno, que él dirige varias obras de teatro. El Vasco. El Vasco, maestro. Manuel, que lo pueden ver ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, tenemos muchos amigos en el Centro Cultural de la Cooperación. Se viene el seminario que va a ser, que pueden escribir, los que quieran participar, a Manuel Santos Teatro. Así, Manuel Santos, con ese, teatro, @gmail.com. Ahí van a poder, va a poder un seminario, ¿en donde? En su propio teatro, porque ellos, la gente de Manuel tiene su propio teatro ahí en Zabaleta, si leo bien, Zabaleta 74, ¿sí? Esto es Parque Patricios, ahí van a poder desde agosto a noviembre, que dura el seminario, de los lunes de 19 a 29.30, ¿sí? Por consultas e inscripciones, hablar con Manuel Santos, teatro@gmail.com, igual lo vamos a seguir pasando, esto, la gente de Bachín Teatro, todo lo que hace Bachín Teatro es impecable. Nos vamos, nos fuimos, no tenemos más mensaje, muchas gracias Miguel Fortuna, como siempre, por hasta la semana que viene. El lunes, recuerden, multisectorial. Gracias a... 18 horas. 18 horas. Gracias a Mabel Batirola. Encerar, pulir. Por esos verbos que articula el señor Pablo Diz, adentro y fuera de la cancha. Chichichiamo. Y como siempre, espero que hayan cambiado el audio. Mano de tijera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mano de tijera. Ay, por fin. ¡Adiós! El señor Bianchi. Se llama Nahuel Bianchi. Para mí es una mala persona. Esto es bullying, señores. Nos fuimos. Hasta mañana. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Compre revista Martia, por favor. Chao. Noticias. Economía. El presidente de la sociedad rural.